Durante estas semanas nosotros hemos invitado a diferentes candidatos a la alcaldía de Quito para que nos visiten acá en la cabina y nos cuenten cuáles son sus propuestas en el ámbito cultural y artístico. Y en esta mañana recibimos la compañía del doctor José Vázquez, quien es parte de esta contienda electoral. Él está por el Movimiento Acción Democrática Ecuatoriana en la lista 71. Nos va a contar en esta mañana cuáles son sus propuestas culturales y artísticas para la ciudad. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. José Vázquez, abogado de profesión, quiteño, también ha sido asesor de las ligas barriales y otras organizaciones, vocal del Tribunal Supremo Electoral y asesor y de presidentes que han hecho su paso por el Congreso Nacional. Y bueno, ahora nos vamos por ese tema que nos ocupa a nosotros. Usted nos decía, yo vivo por el norte de la ciudad. No sé si nos puede, en brevísimos rasgos, contar cómo es el lugar donde usted vive. Ah, bueno, el lugar ese, antes teníamos el aeropuerto antiguo, hoy se ha convertido en un parque, adaptado el aeropuerto a parque, pero ha ayudado mucho, pese que le han destrozado en la forma que han incluido construcciones. No se le ha preservado al parque ni el área natural. ¿Cómo mira ese cambio? Ese cambio, hay muchas construcciones en el parque cuando se ha hecho áreas para edificaciones que creo que no eran necesarias. O sea, una gran parte del parque lo dividieron con una vía y le pusieron la terminal del que será el metro, y ahora está la multimodal del resto de transporte, y al otro lado están construyendo, me parece, el Colegio Vidalcázar. Entonces, y en la parte central ha aumentado edificaciones. Lo que creímos que iba a ser un aporte para nosotros, el que se ponga esa área amplia de lo que era el aeropuerto antiguo, terminó siendo una forma de destruirle esa situación, cuando eso podía haber sido un pulmón para todas las áreas y unir a la parte oriental y la parte occidental de lo que era el Quito, centro norte de Quito. ¿Cuánto tiempo vive en este sector? Creo que unos 30 años por ahí, de verdad. ¿Por qué lo cree? Porque estábamos ahí y salimos un poco tiempo hacia otra casa que mi madre tiene por al lado de la Belisario Quevedo, por las casas. Y de ahí me tocó otra vez regresar cuando terminamos la construcción. O sea, fue una etapa de hasta que se construye la casa, salir de esa zona. Doctor José, ¿con qué animal se identifica usted? Más bien el león. ¿Por qué? Porque la fortaleza de este y la decisión que tiene. Una de las preguntas que nos hacen en este instante, pues también nuestros participantes, y con eso queremos un poco ir entrando en materia, dice: aquí no existe una cultura de consumo de arte. ¿Cuáles serían los mecanismos para cambiar eso? Recordando que es un proceso, así los artistas podrían generar sus recursos. Además, tomen en cuenta que hay artistas de alta cultura y también de mediana cultura. Eso dice Jordan Dávalos Delgado. Bueno, le diría que lamentablemente no se han dedicado recursos, ni por parte del Estado, peor de la sociedad y de los ciudadanos, a invertir en cultura. Pocas personas o muy contados ciudadanos le dedican a comprar cuadros, ya casi prácticamente cuando una economía está... Tenemos 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo permanente o están desempleados. Cuando se quiere hacer cultura en esas condiciones, en ese 60%, deberá ser crítica, pero hay gente que lo ha entregado, yo lo respeto mucho, su forma de vida y su convicción. Por ejemplo, una de las personas que me admiro en esa área es a Carlos Michelena. Él, si tiene que hacer cultura, lo hace en el parque o en cualquier parte que él se encuentra, y ha sido un aporte para la sociedad, porque en varias de las campañas que nosotros hemos hecho, especialmente cuando defendíamos el IES o defendíamos a los trabajadores o eran las consultas populares, él lo hacía gratuitamente, sin costo alguno, por ideales, por principios y por solidaridad con los más necesitados del pueblo ecuatoriano. ¿Y en este caso no podría existir alguna fórmula, no sé, algún sistema para que el arte se convierta en un factor económico y que también pueda beneficiar a los artistas, a los compradores de arte, al público en general? En realidad no se ha creado un fondo para proteger a quienes se dedican al arte o a ser artistas. ¿Usted tiene alguna propuesta por ahí, tal vez? Yo, desde hace algún rato, yo fui miembro de la Comisión de Legislación y presidente de la Comisión de Legislación del Congreso Nacional, pero no como legislador, sino éramos profesionales del derecho que teníamos los mismos requisitos que para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Ahí codifiqué la ley de cultura y entre las cosas que analicé cuando hice derecho comparado con otros países, encontré que efectivamente la cultura ecuatoriana no se le daba los recursos necesarios y no se creó un fondo, por ejemplo, de cultura para poder subvencionar ciertos costos, por ejemplo, para la publicación de libros o para la publicación de o para la, el fortalecimiento de que haya, digo usted, en los gobiernos seccionales o desde el Estado, ayude para la formación de ellos y que puedan emprender. Aquí, por ejemplo, ¿quién le puede prestar a un artista? Si usted va a un banco, creo que cuando usted va a proponer eso, ni siquiera le ponen dentro de las posibilidades de un préstamo. Pero si nosotros crearíamos un fondo en el que no se les done, sino simplemente se los preste con las facilidades, porque un artista no tiene un salario permanente y solo cuando tiene sus exposiciones o sus cuadros o sus presentaciones logra recorrer dinero, no tiene un sueldo mensual. Esa sería una propuesta. Esa podría ser una propuesta que yo desde el municipio creo que hay que crearle un fondo exclusivamente para fortalecer el arte y especialmente el arte popular, porque yo creo que también esa área, creo que aquí es un delito el dedicarse a hacer grafitis o a hacer ese tipo de cosas, y no se les ha dado los espacios necesarios. Y más bien hay una crítica muy fuerte de ciertos sectores hacia ello. Yo más bien creo que es una forma de expresarse la sociedad cuando se le ha cerrado todos los caminos. De alguna forma uno tiene que expresarse que está desconforme con lo que está haciendo la sociedad. Nuestro equipo de producción nos ha ayudado recabando audios sobre algunos artistas que tienen inquietudes. Entonces vamos a proceder a escuchar sobre esas inquietudes que tienen los artistas, por favor. Te saluda Esteban Ruiz de Títeres Zumbambico. En realidad son dos. Primero, a cualquiera de los candidatos yo le preguntaría, ¿cuáles son sus tres ejes fundamentales en el que desarrollaría la actividad cultural en la ciudad de Quito? Y segundo, a partir de estos tres ejes culturales, ¿cuál sería el papel, no sé, el mecanismo, la forma, la metodología, para que los verdaderos actores, gestores culturales, artistas y valga la redundancia, actores culturales, formemos parte de estas políticas o de estos ejes culturales para la ciudad de Quito, considerando que siempre se ha marginado a los verdaderos actores y gestores culturales en la ciudad y se ha dado paso, pues bueno, a otras personas que no necesariamente son partícipes culturales, sino que son más sujetos de actividad política, por no decirlo, políticos profesionales. Esas serían las dos preguntas, mi hermano, y una vez más, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos a Esteban Ruiz de los Títeres Zumbambicos. Pide por un lado que realmente ellos sean los protagonistas de la actividad cultural y también cuáles son esos tres ejes. ¿Existen? A ver, yo creo que en el municipio de lo que he podido analizar, ni siquiera cuidar el patrimonio cultural que tiene fondos propios, porque vienen desde la UNESCO, lo hemos invertido bien. Y creo que lo que hace el municipio cuando tiene especialmente que invertir cuando son las fiestas de Quito, no se toma en cuenta ni siquiera a los artistas ecuatorianos y prefieren traer a quienes les dan más popularidad y que están en el momento en auge. Creo que las dos cosas hay que cambiar. La primera, nosotros priorizaremos a los artistas ecuatorianos en todo lo que tenga que hacer culturalidad en Quito por parte del municipio de Quito. Y yo específicamente buscaré hacer un fondo para poder auspiciarles a los quienes se dedican al arte y a la cultura para que puedan fortalecer su trabajo y tengan expectativas de mejoramiento, porque caso contrario, lo que estamos extinguiendo a quienes se dedican al arte y no le hemos dado la cobertura que merecen ellos. Ahí tendríamos dos propuestas, dos ejes. Uh-huh. ¿Algo más para completar un poco la inquietud? Una tercera línea, si me permiten, yo creo que hay que volver a lo mejor a crear el mes de las artes. Yo creo que antes por lo menos había agosto, el mes de las artes, pero creo que dándole no solo agosto, sino todos los meses, dedicarle por lo menos unos cuantos días al arte para darles posibilidades y auspiciar desde el municipio de Quito ese tipo de intervenciones, y también darle la posibilidad a los jóvenes y a quienes estamos ya en Quito viviendo, la posibilidad de también meternos en el arte y la cultura. Pero en el mes de agosto se sigue manteniendo las artes. Pero ya no creo en la forma, yo, a ver, ahí yo hago una discreción de lo uno y de lo otro. El mes le dedican unos cuantos actos, pero no se hace una cosa permanente, ni tampoco una subvención muy estabilizada por parte del municipio. O sea, como que es una formalidad que ha acogido el municipio, pero no se le ha hecho algo permanente, porque no solo el mes de agosto. O sea, ahorita lo que tenemos en agosto es el BAC, Fiesta de las Luces, Quito Tiene Teatro, y algunas actividades más que se complementan con agenda participativa, me parece, de la Secretaría de Cultura. La idea sería que eso mismo esté durante todo el año. Exacto, por lo menos el mayor tiempo posible que podamos financiar. Ahora, doctor, ¿usted conoce cuántos recursos maneja el municipio de Quito para el arte y la cultura, la Secretaría de Cultura? De lo que he podido ver es menos de $1,000,000, me parece que sí, de la última vez que revisé en el presupuesto del 2018. Bueno, nosotros tenemos por acá otro dato que nos habían mencionado, que era de 8,715,000. Pero eso es que con estaban, educación. Obviamente están divididos para gestión administrativa, servicios culturales, para promoción. Exacto. Y también 4,000,000 para sueldos. Entonces quizá usted, no cuando es tan reducido. Si usted, primero que ya los profesores de las instituciones del municipio de Quito ni siquiera están a los niveles que ganan los profesores que tiene el Estado ecuatoriano. Tienen, por eso es lo que ha decrecido la calidad de la educación, que eran un ejemplo, porque tanto el colegio Benalcázar o el Fernández Madrid y el otro, como se llama, el Espejo, eran más bien un referente. Hoy día no son tan así, porque se le ha reducido los recursos que ellos manejaban. Yo me reuní con varios de ellos, y nosotros, entre las cosas que tenemos, es porque desde la Constitución del año 2008, que se aprobó en Montecristi, se le puso como rector de la educación al Estado, y lo que buscaban es exterminar que este tipo de instituciones que manejaban los municipios los vayan extinguiendo. Y vea usted, eso creo que causó graves perjuicios a la clase media, especialmente de Quito. Y los que conocemos la educación municipal sabemos el prestigio y la calidad que tenía. Ahora, doctor, si usted dice que los recursos son ínfimos, ¿qué es lo que hará usted si llega a la alcaldía? Nos dejan un municipio quebrado. En este rato... ¿Cómo trabajar sin dinero? Voy a explicarles. El municipio de Quito aparentemente tiene para el año 2018, que es un presupuesto prorrogado, que es el año 2019, de 1,550,000,000. De esos 1,550,000,000, 850,000,000 son para pago del metro. Lo que está es represado el pago. O sea, eso no es parte del presupuesto, porque son no con ingresos permanentes, sino con parte de los préstamos que llegan para simplemente un asiento contable. Lo que le queda es $700,000,000 al municipio de Quito. De eso se gastan 280,000,000 en pago de sueldos a 21,000 empleados. De ahí tiene usted 120,000,000 en gastos corrientes, y ahí entran esos 8,000,000 que ustedes dicen de la educación. Y tiene $160,000,000 en pago de subsidios a las empresas. Y en este año tenemos que pagar, por concepto de préstamos e intereses del municipio, porque el municipio le deja endeudado en $1,700,000,000, alrededor de $113,000,000. Lo que le queda para inversión es menos de $70,000,000. Si no hay esos recursos, pero algo tiene que hacer el alcalde para poder destinarlos a la cultura. Por eso mismo, a eso queríamos llegar, ¿no es cierto? No es la mejor situación económica que queda el municipio de Quito. Por eso hay que ir liberando todos los subsidios, y conforme se vaya liberando los subsidios, también irle dedicando proporcionalmente al mejoramiento de estos fondos para que pueda dedicarse entre ellos a la cultura. quitar los subsidios siempre tiene un costo político, pero es beneficioso para el Estado transparentar el tema de la economía. ¿Usted es partidario sobre, en la cultura, qué pasará? ¿Deberá ser un tema subsidiado? Porque al inicio decía que en la cuestión de libros, cuando se necesita publicar, debería ser subsidiado, pero claro, ahorita dice que se tendría que ir retirando algunos subsidios paulatinamente. A ver, es que si usted, hay subsidios y subsidios. Le pongo el ejemplo de la basura. ¿A qué subsidiaría y qué no? A ver, a eso voy yo. A ver, en este rato, recoger una tonelada métrica de basura en Guayaquil cuesta $37. En Cuenca cuesta 35. En Quito, $120. Entonces, no podemos nosotros dedicarle esos recursos a ese tipo de cosas. Entonces, de 35 a 120 hay una pequeña diferencia que podemos ahorrar y eso no podemos dejar seguir subsidiando. Entonces, ese tipo de subsidios hay que eliminarlos. Eso luego finalmente se verá reflejado en las cartas de los servicios de cada ciudadano. Más aún, porque ya nos están cobrando eso, ¿no es cierto? Entonces, si usted en eso, usted solo le concesiona el 50% del recoger la basura, usted baja de 120 a $35. Entonces, usted recupera fondos sin hacer, sino mejorando el servicio de basura. Si usted le industrializa la basura, va a tener mucho más recursos. Y si usted logra llegar a un acuerdo con los recicladores, porque también nosotros venimos de una formación, yo he sido abogado de los trabajadores durante los últimos 30 años, para mí sería difícil dejarlos a los trabajadores sin empleo. Ahora, puntualmente, ¿cuál sería? Pues entonces, ¿qué subsidiaría y qué no? A ver, lo que no subsidiaría es este tipo de la basura, digamos. La corrupción, porque esto es parte de la corrupción. Lo que tenemos que transparentar los gastos y recuperarle para el municipio de Quito todo lo que se pueda hacer haciendo una administración honesta y transparente. ¿La cultura se subsidiaría? Yo creo que sí, porque además no es un alto costo ese. Mientras los costos sean menores y podamos darle, y creo que no es un subsidio, yo creo que es una inversión. El rato que invertimos en cultura, estamos invirtiendo en un cambio y una formación social, y eso creo que hay que hacerlo. Desde las redes sociales, Walker Verde Soto nos pregunta al candidato cuáles serían algún tipo de proyecto que tenga beneficio para las personas con discapacidad en la ciudad de Quito. ¿Quito es una cultura, tiene una cultura inclusiva? Si ustedes leyeron nuestro proyecto y nuestro plan de gobierno, está. Es más, yo tengo dentro de mis candidatos a concejales el expresidente de la Federación de Ciegos del Ecuador, FENCE, Mario Puruncajas. Él es parte de la lista de concejales del Distrito Norte. El compañero Enrique González es candidato a presidente de la Junta Parroquial, las dos personas con discapacidad, el uno visual y el otro física. Vea usted, o sea, no es que nosotros estamos haciendo un plan, una ciudad inclusiva. La propuesta sería un poco la infraestructura de la ciudad, cambiar a que sea amigable las discapacidades. Es que si no hacemos eso, también les estamos excluyendo. Para ser inclusiva, tenemos que cambiar eso. Y si no cambiamos el que tengan las facilidades, tanto en el transporte como en movilización, en trabajo, porque yo creo que el grave problema que tenemos hoy día es que generamos a ellos puestos de empleo y de trabajo, y creo que hay que darlos una vida con dignidad, es darle empleo y no un subsidio. Ahora, precisamente anterior a usted estuvo alguien de la Secretaría de Riesgos y nos dejó el planteamiento también para usted, si tiene ya desarrollado un plan de gestión de riesgos que usted lo aplicará en el caso de llegar a la alcaldía de Quito. Hay un programa no solo de ahora, de muchos años. Cuando yo estuve en Defensa Civil hace muchos años atrás, pero los tiempos van cambiando. Y le voy diciendo que no es tan así, y a eso quería yo llegar, porque a ratos nos hacen tener miedo y a ratos no es social. Cuando yo estuve, vino el problema del volcán del Pichincha, y fui a varios cursos, uno fui a Venezuela y otro fue a Chile. Cuando llegué a los dos me dijeron que esto que prácticamente en poco tiempo desaparecía Quito. Cuando hablé con los franceses y vinimos acá, hicimos un examen de todos los volcanes y especialmente del Pichincha, llegó a la conclusión que no corría ningún riesgo Quito en especial con los volcanes. ¿Por qué? Porque la boca del volcán estaba hacia Esmeraldas y no hacia la ciudad, y que cualquier inversión que le hagamos estamos nosotros desperdiciándole. Más bien lo que tenemos que proteger son las laderas del Pichincha, y para eso hay un plan de laderas del Pichincha, porque en esa, que es ya otra cosa, el problema de las lluvias era otro tipo de puntualmente cosas. ¿Cuál sería entonces? Hay un plan de riesgos en el que tenemos que someternos todos, y ese plan de riesgos tiene que estar debidamente subvencionado económicamente, en especial porque no tenemos, ni siquiera tenemos los aparatos que debe tener una ciudad para mitigar los riesgos, y ni siquiera sabemos, porque esto no, nadie lo avisa. Eso tiene que hacerse un plan debidamente estructurado y financiado, y debe estar listo para cualquier momento que sea necesario. Bueno, nosotros en este instante vamos a compartir, se nos terminó el tiempo, algunas puntualizaciones que nos ha dicho el día de hoy el candidato que nos ha acompañado aquí en los estudios de la radio, José Vázquez, de ADE, de Acción Democrática Ecuatoriana, lista 71, y él dice que va a crear un fondo para fortalecer a los artistas populares, priorizará a los artistas ecuatorianos en los diferentes programas que existan, además creará un fondo para auspiciarles a todos los artistas. También señala que es importante volver al mes de las artes y que no solamente sea en el mes de agosto, sino que pueda realizarse durante todo el año. No se subsidiaría la corrupción, pero sí subsidiará la cultura. Otra de las propuestas también es que habrá una ciudad inclusiva en todas las actividades, además del transporte y del trabajo, y tomará en cuenta un plan de riesgos que ya existe y que este además tiene que ser subsidiado. Muchísimas gracias a usted, doctor José Vázquez, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gana las elecciones. Le esperamos aquí para seguir conversando. Bueno, entonces, aquí estamos a las órdenes.